Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Usted puede opinar sobre estos temas, así se potencia la información. Los apagones público y domiciliario han estado a la orden del día. En Chile, en lo que va de este año, se han registrado 15 femicidios y cerca de 60 frustrados. El tema económico sigue siendo muy relevante. Este 19 de junio la PDI celebrará su 89 aniversario institucional. Finalmente, el alcalde de Talca tuvo que abrir un albergue para la gente de calle, ya que autoridad de gobierno no se hizo cargo de este tremendo problema. Ahora vamos de inmediato a recibir los titulares de nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 4 de junio de 2022 en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hay muchos temas complejos de analizar y que están sobre la mesa y que por supuesto los abordaremos con grandes invitados. Ha sido muy comentada la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde había bastante expectativa frente a los anuncios por la compleja situación que vive el país. La economía, la inflación, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los dividendos hipotecarios, los préstamos de consumo, también los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, entre otros ítems. Por enésima vez suben los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. Algunos analistas aseguran que es una sinvergüenzura. Expertos y encuestas señalan que si se rechaza la nueva constitución será muy duro para el presidente Boric. En otro orden de cosas, la salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona, aunque en el discurso del mandatario se entregaron algunas soluciones, aunque nadie sabe cuándo se pondrán en práctica. La violencia y los atentados incendiarios que se repiten a diario en la Araucanía. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Es una situación que se está transformando en un verdadero tsunami que el actual gobierno ni los anteriores no han sabido hacer frente. Continúa la migración ilegal y el gobierno no hace nada por terminar de raíz con ese problema. Por otro lado, se vive una abismante desigualdad entre los chilenos, entre ellos la clase media cada vez más abandonada. Y la guinda de la torta, se disparan en Chile los casos por COVID-19. Se liberaron varias medidas restrictivas, como el cierre de fronteras y la obligatoriedad del uso de mascarilla. Y se dejaron de lado los habituales reportes de las principales autoridades de salud sobre la situación pandémica. La onda polar que está afectando a medio Chile tiene en grave riesgo a los cientos de humildes y pobres que viven en situación de calle. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Hola mi gente maravillosa del programa Impacto Regional de Radio Amiga y Mágica de Talca, soy María José Quintanilla. Les quiero mandar un besito cargado de buena onda y un abrazo bien apretado y aprovecho para presentarles lo nuevo, esto se llama Amado Mío. Quiero agradecer a María José Quintanilla quien nos entregó este saludo y esta nueva producción, este tema para nosotros, para usted, señora, señor, que nos escucha todos los sábados a esta hora, a contar de las 10:30 de la mañana, aquí junto a Juan Carlos Cortés, que me va a acompañar hoy día en el Control Master. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Y vamos de inmediato a saludar a nuestros primeros invitados de este día sábado, 4 de junio del 2022, con harta lluvia en esta madrugada, señora, señor. Ojalá que la gente que de calle, que le hagan una atención, los gente del gobierno sobre todo. Queremos saludar a don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores del Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe? Un agrado saludarlo aquí en este día lluvioso en Talca. Muchas gracias, don Moisés, del Servicio Nacional de Protección Especializado. Yo siempre digo que falta aún para llamarlo Mejor Niñez en el pasado gobierno y en este también. Esperamos que este día de lluvia, que es una bendición para nuestra región, permita también a las personas en situación de calle tenerlo en un lugar adecuado y ya con menos frío, que es lo importante. Correcto. Vamos de inmediato a saludar en la otra línea. Está don Alejandro Martínez Chirino. Él es el vocero regional del Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Un agrado saludarlo nuevamente en Impacto Regional. Hola, José, buenos días. Saludarlo a usted, a los panelistas que nos acompañan y a la gente que nos escucha a través de la radio. Un agrado, como siempre. Y en la otra línea está el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, Moisés. Muy buenos días. La verdad que hoy día es un día, yo diría que muy importante para muchos partidos políticos en Chile. Entre eso, digamos, el mío, que va a tomar una gran determinación de cuál va a ser la postura el día 4 de septiembre y también la forma de esa postura. Así que yo creo que es un gran día y también le deseo un buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y, por supuesto, a los miembros también del panel del día de hoy. Vamos a estar muy pendientes de esta información que va a traer, por supuesto, bastante ahí una situación de bastante, los comentarios también y mucho más. Oiga, les quiero contar algo. Finalmente el alcalde de Talca tuvo que abrir un albergue para la gente de calle, ya que la autoridad de gobierno no se hizo cargo de este tremendo problema. Al final, el alcalde tuvo que abrir un albergue después que ni la autoridad central, institución alguna o la iglesia se hicieron cargo de este tremendo problema. Ustedes, señora, señor, que nos escuchan, y ya hay mucha gente que se está integrando en las redes sociales, según el Minbu, hay más de 20.000 personas en situación de calle. ¿Cuál es su opinión, don Alejandro Martínez, de esta situación? Bueno, sí, es bastante preocupante, ¿cierto? Todo lo que viene, la cantidad de gente en situación de calle, la cantidad de jóvenes también, que es producto muchas veces de la drogadicción, del abandono de los padres, se ven obligados a estar en situación de calle, y también tanto adulto mayor que está, a lo mejor no solo situación de calle, sino que también con las pensiones miserables que tienen, ¿cierto? Sufren mucho durante el periodo de invierno, no tienen calefacción, no tienen cómo calentar sus casas, y son situaciones muy preocupantes que no solamente este, sino que ya hace varios gobiernos atrás no se han sabido resolver. Claro que sí. Vamos de inmediato con Gerardo Castillo. Tenemos harto que hablar de la cuenta pública, de lo que dijo el presidente Gabriel Boric con respecto a todo lo que quiere hacer en su gobierno. Se necesitan muchos millones de dólares y también la tributaria. Eso sí, que tiene que ir al Congreso. Esto tiene que ir al Congreso y parece que no están los votos por lo que uno ve, lo que escucha. Don Gerardo Castillo, ¿qué le parece lo que tuvo que resolver nuevamente el alcalde de Talca? Sí, Moisés, mire, en primer lugar, yo quiero, digamos, hablar de la soberbia de nuevo, la prepotencia, la forma de decir las cosas del Seremi de Desarrollo Social. Sí, pues. La verdad que en un día donde el gobierno tiene que asumir, mire, uno cuando hace bien las cosas tiene que ser, digamos, humilde para recibir los comentarios, y cuando hace mal las cosas, aún más, tiene que tener la forma y la actitud de pedir disculpas y decir, bueno, vamos a trabajar y sentarnos a conversar, ¿cierto?, para que los problemas se les dé una solución rápida. Y aquí los problemas, Moisés, realmente necesitaban una solución inmediata. Aquí estamos hablando de que hay personas en la ciudad de Talca, en Curicó, en Linares, en Cauquenes, en las 30 comunas de la región del Maule, que están pasando una situación de frío, pero no mañana, ni pasado mañana, ni tampoco el próximo mes, sino que es hoy día. Y de hecho, esta semana ha sido la semana más fría de mayo de prácticamente los últimos 100 años. O sea, no, polar. Realmente una situación crítica, y que son situaciones, Moisés, que se pueden prever. Porque, mire, un terremoto yo no sé cuándo va a pasar. Nadie sabe. Pero cuando hay frío, yo sí puedo adelantarme a lo menos 2 semanas antes, 1 semana antes o un par de días antes. De hecho, si usted se mete para saber el tiempo de Talca de la próxima semana, ya tiene un pronóstico que probablemente puede tener algunos cambios. Pero el frío estaba anticipado hace días. Correcto. Y la soberbia, Moisés, del Seremi don Manuel Yáñez, realmente lamentable, que responde al alcalde con un video, realmente con mucha soberbia, diciendo que va a abrir, digamos, y va a entregar el financiamiento para 2 albergues, albergues, mejor dicho, en 2 ciudades, claro, en Curicó y en Talca. ¿Qué pasa con la gente del Maule Sur? ¿Y por qué el alcalde tuvo que abrir algo con, digamos, un financiamiento propio? Qué bueno que Talca tenga el financiamiento propio. Pero ¿qué pasa con otras comunas, Moisés? Entonces, realmente muy lamentable la forma, la actitud nuevamente del gobierno. La soberbia no lleva a ninguna parte. Ya regreso con usted, don Gerardo Castillo. Don Felipe Ramírez, aquí en algunas cosas, no por ser mal con este gobierno de Gabriel Boric, no, en ningún momento, en ningún sentido, pero siempre me voy más atrásito de los gobiernos de la Concertación. Incluso hasta el primer gobierno de Piñera, cuando ellos ya llegaban a esta situación de este clima tan duro que hemos tenido nosotros y que se ha manifestado con esta ola polar, me gustaría preguntarle a quien tiene expertise. No sé cuántos años de política tiene Felipe Ramírez. ¿Nos puede contar, por favor, cuántos años lleva en la política usted? Y no le estoy preguntando inclusive de partido político. Me gustaría saber cuántos años lleva en la política. Es que lo que pasa es que uno es político en tanto cuanto vive en la ciudad, por lo tanto... ¿Pero cuántos años? 2005. Don Felipe Ramírez, hoy día, después de escuchar, después de ver, sobre todo lo que la ministra del Interior, Isquia Siches, y otras autoridades, ¿están preparadas los entes para un nuevo evento de la naturaleza? ¿Un terremoto de 9 grados, por ejemplo? Es que hay una situación... Escuche la respuesta, señor. Sí, no, es una situación que yo veo también bastante compleja. No, me toca también en mi servicio, en el ministerio. Están las voluntades, más no así la experiencia de gobierno. Y cuando uno no tiene experiencia de gobierno, muchas veces pasan este tipo de situaciones que complejizan aún más el desarrollo del proyecto que se estaba presupuestando. Hay servicios que todavía no tienen la completa instalación y hay servicios que están funcionando con directores que tienen otra visión política del desarrollo del mismo. En el tema que estaban hablando de los albergues, yo esta semana estuve mayormente fuera de Talca, pero uno atentamente a los medios de comunicación y cómo estaban estos dimes y diretes. No es la forma. La forma que uno tiene es solucionar. A un problema tengo que afrontar y tengo que proponer soluciones. Enhorabuena que Talca tenga recursos asociados, entre otras cosas, al casino, que pueda aumentar su erario fiscal, que pudo gestar esto. Pero entiendo que hubieron conversaciones previas y que no se lograron reunir el señor alcalde con el Seremi de Desarrollo Social de la región del Maule. Eso pudo haber entrabado. Pero acá no es solo la responsabilidad de las figuras políticas, del señor alcalde, del señor Seremi, sino que acá yo veo una responsabilidad de los asesores. Porque debió haber adelantado el asesor o la asesora del Seremi de Desarrollo Social esta posible crisis que iban a tener con la no instalación de los albergues. Entonces, cuando un asesor no hace bien su pega, el costo no se lo lleva él, se lo lleva quien está a cargo de esa cartera, y se genera un conflicto a todas luces innecesario, porque es un conflicto que el único rédito es un rédito social para la persona, para que no se muera, como dijo uno de los panelistas anteriores. Y estamos ya, y lo pensaba antes de su pregunta, estamos casi acostumbrándonos a las personas en situación de calle, ya son parte del paisaje. Por lo tanto, aquí no solamente es una política paliativa la que debiesen proponer en conjunto los distintos actores de izquierda o de derecha. Lo que tienen que proponer es una política que vaya al fondo de la situación. Yo concuerdo con Gerardo, mire, somos de visiones distintas, pero concuerdo que acá uno no puede estar peleándose o estando con un miramiento hacia el otro como que el otro tuvo la culpa. Acá lo que se tiene que construir, y bien lo indicó el presidente en su discurso al Congreso, acá si hay que pedir disculpas, hay que pedirla. Y en eso engrandece más aún. Pero la soberbia, como decía Gerardo, no es buena ni para uno ni para otro. Correcto. Porque acá el único que pierde es la persona en situación de calle, es la persona que se puede morir por hipotermia. Y lo único que pierde también es el proceso que pudo haber tenido esa persona si uno le hubiese entregado una ayuda, distinta al tema del albergue. Yo voy un poco más al fondo, don Moisés. Sí, ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Señora, señor, en otros años, esta gente humilde ya habría recibido ayuda en frazadas, alimentos, y a muchos de ellos se la habría trasladado a albergues. Es una lástima, sí, lo reitero, es una lástima de que algunas personas que han asumido los cargos es poco o nada que tienen expertise en estos momentos. Chile cada vez más indolente, con una indiferencia terrible que sinceramente no lo habíamos visto antes. Desafortunadamente, algunas autoridades del gobierno regional del Maule se olvidaron de los pobres. Ellos, señora, señor, también son seres humanos. A no a seguir postergándolos, autoridades de gobierno regional. No lo hemos visto, ni cuando Boris ya lanzó su cuenta pública, que años atrás también se echa de menos la gente, los políticos, que también al otro día o en la tarde salían hablando la Seremi de gobierno, pero nadie la conoce. Y otras autoridades en economía, en hacienda, la Seremi de salud, tantas otras cosas que han pasado en estos 3 meses casi que lleva este gobierno, y seguimos todavía ahí, están recién nomás. Hay que dejarlo. Bueno, dejémoslo. Vamos a pasar a otro tema, Alejandro Martínez. El presidente Gabriel Boric dio su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno. Había bastante expectativa a los anuncios que daría a conocer por la compleja situación que vive el país. ¿Para qué decir? Corrupción, fraude al fisco, es la mayor crisis que afecta a carabineros, fuerzas armadas, a los empleados públicos y otras instituciones, y la Iglesia Católica, ¿para qué decir, chilena? Por los abusos sexuales y violaciones que han cometido estos sacerdotes. Le pregunto a don Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillos por Chile, ¿las expectativas fueron satisfechas con la cuenta del presidente para usted, Alejandro? Mire, Moisés, la verdad es que lo conversábamos el sábado pasado, que esta cuenta pública iba a marcar una hoja de ruta de lo que el gobierno pretendía hacer, más que dar una cuenta de lo que se habían hecho en 2 meses y medio de gobierno. En ese sentido, yo creo que fue un gran ofertón lo que hizo el presidente. Hizo bastantes promesas, que muchas de las que hizo son bastante difíciles de cumplir, y esas son las cosas que hace que la gente se aleje de la política, porque ve que el presidente va al Congreso, hace grandes anuncios y que después esos anuncios no se ven reflejados en la realidad. Pero si tuviera que rescatar algo de la cuenta pública del presidente, yo lo que rescataría es que él fue capaz de decir que cuando fue oposición al gobierno del presidente Piñera, él fue muy duro con lo que se había hecho en el tema de la pandemia. Y hoy día reconoció hidalgamente cierto frente al Congreso que las cosas se habían hecho bien con el tema de las vacunas. Y eso es algo que tenemos que rescatar, porque no siempre en política la gente reconoce, cierto, que el adversario hace las cosas bien. pero como le digo, la cuenta pública para mí fue un gran ofertón que es muy difícil de que el presidente lo pueda cumplir, y eso puede acarrear grandes problemas porque la gente en algún momento va a empezar a exigir lo que el presidente le prometió en Valparaíso frente al Congreso. Gracias, Alejandro. Gerardo Castillo, ¿acogió las demandas de la gente el presidente Boric? A ver, pues, mire, yo la verdad tengo mucha coincidencia con los últimos comentarios al Chilino. ¿Y por qué? Porque, mire, Chile está viviendo, y lo hemos conversado quizás en los últimos 5 años con mucha fuerza, acá mismo, digamos, que Chile está viviendo una crisis de confianza brutal con respecto a las instituciones, con respecto a las personas y, por supuesto, con la figura del presidente de la República. ¿Y por qué ha ocurrido eso con la clase política, con los partidos políticos, con las instituciones y con los presidentes de la República? Porque muchos de ellos, desde Bachelet, el mismo presidente Lago, el mismo presidente Piñera, han, digamos, utilizado sus campañas políticas, han utilizado estos mensajes que evidentemente el primero de ellos, Moisés, es muy político, porque como bien dijo Chirino, va a marcar la hoja de ruta de los próximos 3 años. ¿Ya? Entonces, evidentemente, dado ese contexto, yo creo que de verdad el presidente de la República cometió un error garrafal, que probablemente, Moisés, le pueda servir en algo para el plebiscito de salida. Yo no tengo ninguna duda, Moisés, y en eso se lo planteo súper fuerte. El presidente hoy día va a estar preocupado 100% de mejorar su figura pública, de mejorar la confianza que tiene la ciudadanía sobre él, de, digamos, aumentar la aprobación que tiene la ciudadanía de él. ¿Y por qué? Porque en la encuesta está súper claro. Cuando el presidente baja, el rechazo sube. Cuando el presidente sube, el apruebo sube. Entonces, yo creo que hoy día, de verdad, el gobierno está claramente en una campaña usando recursos públicos, ¿cómo es eso? Aquí estamos hablando de que el presidente hace 10 días inició una campaña política a favor de una postura. Esto de que quiere que vaya a votar más gente es una mentira, porque de partida el voto es obligatorio. No es una campaña informativa, es una campaña tendenciosa, evidentemente. Y yo espero que la contraloría sea súper clara. Pero el mensaje político no aumentará en nada la confianza de la gente en el presidente de la República ni en las instituciones. ¿Sabe por qué, Moisés? Porque la gente al final se da cuenta. Yo espero que no sea tan tarde. Y realmente yo creo que el presidente cometió un gran error en ese sentido. Y yo de verdad le hago un llamado al gobierno regional de la región del Maule, a las personas que componen el gobierno del presidente Boric en la región del Maule. No utilicemos recursos públicos para hacer una campaña tendenciosa. Si vamos a usar recursos de todos los chilenos, usémoslo de forma informativa, dando las dos posturas, poniendo las dos realidades de frente. No poniendo un político a hablar sobre esto, porque evidentemente todos los políticos tenemos nuestra postura, pero eso le hace un tremendo daño al arca fiscal, que con recursos públicos los políticos estén haciendo campaña para favorecer una opción. Correcto. Eso no va más. Yo espero que la autoridad sea súper claro. Espero que en las próximas semanas iniciemos un proceso histórico. Yo voy a estar por el no apruebo, evidentemente, pero vamos a hacer una campaña realmente propositiva. Chile nos dijo en el plebiscito de entrada, donde yo, Moisés, voté rechazo, tengo que ser súper claro en eso, y no le voy a, digamos, yo no voy a cambiar mi postura, pero hay que ser sumamente claro con algo. La gente, casi digamos, el 80% quiere una nueva constitución. El 80% de Chile nos pidió una nueva constitución. Y la gente necesita y hay que entregarle una nueva constitución. El problema es que esta nueva constitución, este nuevo texto no le va a solucionar en nada las reales demandas de la gente. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar y hay que abrir el debate, Moisés, en estos programas y en todo, de cómo logramos tener un nuevo texto constitucional que permita el cubrir las necesidades y las demandas y planificar un mejor Chile por los próximos años. Claro, Gerardo Castillo lo dijo muy, muy bien. Quiero decir algo, es un deber moral de las autoridades del gobierno y de los dirigentes de base de los partidos políticos y de los gremios asistir a un programa cuando son invitados. Es bueno que nuestras autoridades y auditores sepan que nosotros invitamos a todas las personas para que vengan a debatir y conversar todos los temas que están de plena actualidad. Por ejemplo, la cuenta pública, entre otros temas, la delincuencia, el narcotráfico, aquí en Talca, la región del Maule, muchas cosas, pero no quieren informar en los espacios existentes, señor. Este gobierno, señor Felipe Ramírez, le quiero hacer una pregunta, porque realmente me están inundando de aquí en las redes sociales. ¿Usted considera buenas las medidas, con la mano en el corazón, me dice más o menos, lo conocen que tiene corazón, del presidente Boric respecto a la delincuencia, narcotráfico, sicariato y la violencia que está sufriendo el país? Felipe Ramírez le va a responder y también capaz que tenga la respuesta para que esta cuestión se termine de raíz. Felipe Ramírez, usted tiene la palabra. Si tuviese la respuesta, ya estaría en el Ministerio de Interior asesorando seguridad pública. Mire, a ver, yo primero que todo, Chirino indicó que habían algunas cosas que no se podían cumplir. Yo no sé cuáles son o las que él se refiere. Sería interesante poder conocerlas. Y nuestro amigo Gerardo Castillo, de Renovación Nacional, Gerardo, nombró que la Constitución, que me imagino ya leo, ya tiene la que se hizo con armonización, ya la debe haber leído. Yo todavía no la leo, al menos esa, y espero que salga una buena Constitución armonizada. Ahora, en relación a su pregunta, en el discurso que hizo al Congreso Nacional, hubieron varios puntos que son de interés para el tema de seguridad. Lo primero es un aumento de la dotación de carabineros en un 40%. Parece que Carabineros como institución tiene que aumentar su personal, pero habló de una transformación, de una modificación, que no es el término de Carabineros como institucionalidad, sino que hay que adaptarla a los tiempos y al siglo XXI. Se habló también de un aumento en el presupuesto de las policías, tanto de investigaciones como de carabineros, la instalación de diversos cuarteles, uno de ellos en nuestra región. Entonces, hay una priorización por el tema de seguridad. Algo importante que quizás no a todos les puede gustar, el tema de las armas, el terminar con el mercado de las armas, lo cual, por antonomasia, impediría la adquisición, tanto lícita como ilícita, de estas a los delincuentes y a los narcodelincuentes, que es lo que más nos preocupa y nos afecta. Pero de todo ello, yo creo que lo más importante es que hay una conciencia de terminar con este flagelo. Y lo más importante también, y remarco, que lo nombró ahí en el discurso, fue que si bien Carabineros tiene un número importante de bienes, de vehículos para realizar los patrullajes, para realizar las persecuciones, hablaba de un porcentaje de un 40% de ellos que se encuentran inoperativos. No estoy culpando a nadie, pero si tengo un 40% de mi capacidad mermada, malamente puedo realizar todas las gestiones que la ciudadanía quiere. Entonces, claro, uno se da cuenta que cuando pide el plan cuadrante que venga a su sector acá en Talca y no vienen, es porque lisa y llanamente no tienen los medios para conducirse a cada uno de los sectores de la ciudad. Correcto. Oiga, me estoy acordando del subsecretario de Salud, que le dijo en un momento a Sebastián Piñera, cuando era presidente, hace poquito nomás antes de terminar el gobierno, que era un criminal. Así es, por no decir asesino, cuando estaba dando recién libertad, recién estaba entregando alguna libertad por el tema de la pandemia. Llegaron estos, lo del presidente Gabriel Boric, este gobierno entregó libertad, sáquense la mascarilla, vayan, las fronteras se abrieron y desapareció este gobierno en la televisión, en la radio, nunca más se supo. Hasta ahora que llevamos más de 8.000 casos diarios, qué tremendo. Fueron muy críticos el gobierno de Sebastián Piñera, pero al final ese gobierno terminó entregando mucho más recursos que lo que han entregado ustedes, el llamado gobierno del pueblo. Precisamente, ¿hasta cuándo podrá soportar el pueblo, señor Boric? La gente humilde está clamando por ayuda. Y así hemos llegado, ya son las 11 de la mañana con 2 minutos. Hay bastantes temas más para preguntarle, sobre todo a Gerardo Castillo,

o la iglesia se hicieron cargo de este tremendo problema. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir el diputado Felipe Donoso con esta situación? Bueno, es una situación que veníamos advirtiendo ya hace tiempo varias autoridades. Personalmente me reuní con la ministra de Desarrollo Social a principios del mes de mayo, el 4 de mayo para ser específico, y ahí junto con la subsecretaria nos plantearon que estaban visitando los albergues, cosa que no era así, porque si hubieran estado licitándose, hubieran estado abiertos ya a esta altura. Y empezamos la semana más fría del año, con temperaturas bajo cero en toda la región, teniendo gran cantidad de personas que viven en situación de calle en la región, más de 1.300 personas, y no teníamos solución. Al presionar para buscar una solución, solo recibíamos nuevos anuncios por parte del Ministerio de Desarrollo Social y quejas de que el gobierno anterior le había dejado una condición deficitaria, tratando de decir que no había presupuesto. Al revisar el presupuesto nos damos cuenta que ha subido el presupuesto no solo del Ministerio de Desarrollo Social, sino que de la glosa pobreza. Y aunque así fuera, cuando es prioridad para un ministerio, tiene la capacidad de reasignar recursos, de acelerar los recursos y generar la solución, cosa que no estaba pasando. Correcto. Por eso se agradece mucho la acción del alcalde de Talca de abrir albergue, a pesar de la lentitud de desarrollo social que tiene el presupuesto asignado todos los años para ello, de que no se ha hecho el plan calle, no hemos tenido la ruta calle que normalmente teníamos. Creo que hubo un dejar hacer, un olvido, que es muy grave para la gente en situación de calle, porque no pueden esperar. Cuando ya las temperaturas arrecian, las condiciones son tremendas. Y eso, a mí que me ha tocado trabajarlo personalmente, que me tocó administrar albergue, uno conoce una realidad muy diversa, es de personas que quieren estar en la calle, y a personas que por diversos motivos, por un incendio, por violencia intrafamiliar, han salido de sus hogares y están en condición de calle en los momentos más duros de la temperatura, en los momentos más duros del año, y tenemos que ser capaces de recurrir. Ahí es donde tiene que estar el Estado subsidiario. Cuando las personas no son capaces por sí mismas, tiene que estar el Estado dando una mano para que podamos colaborar y superar esa situación, y además poner a disposición no solamente el albergue de la noche, sino que esa capacidad que tiene el Estado de emprendimiento, de generar soluciones, de ampliar la red de soluciones que tiene el Estado a través de distintas organizaciones y con sus asistentes sociales. Correcto, ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Lo voy a reiterar esto, se lo dije a los invitados ya hace un momento. Fueron muy críticos del gobierno de Sebastián Piñera, este gobierno, que ellos prácticamente andaban muchos en las calles y que andaban con tremendos carteles, lienzos, panfletos, muchos ministros señalando que hoy era el 500.000 pesos, hoy se tenían que cerrar la AFP, hoy las 40 horas. Pero al final ese gobierno terminó entregando, me refiero al de Sebastián Piñera, más recursos que lo que han entregado ustedes. Este gobierno, el llamado gobierno del pueblo, precisamente, ¿hasta cuándo podrá soportar el pueblo, señor Boric? La gente humilde está clamando por ayuda. ¿Quiere hacerse cargo de este tema, Fabián Poblete? Sin duda, Moisés, que es una situación bastante preocupante, la situación que aqueja a miles de compatriotas que se encuentran en una situación desmejorada desde el punto de vista económico, y lo que se acrecenta en esta época invernal. En época de verano, por lo menos cuando no hay trabajo, la gente puede salir a las cosechas, buscar rastrojos, hay formas de sobrevivir y el clima también es bastante más piadoso con ello. Sin embargo, vivir una situación de desempleo, vivir una situación de apremio económico en invierno, en otoño-invierno, y con estas heladas, con estas lluvias que hemos tenido, es sin duda que viene a agravar mucho más la situación de estas personas más desposeídas, y sobre todo aquellas personas que viven en situación de calle, ya lo comentaba el diputado Donoso. O sea, el tema de los albergues es algo impresentable, ¿ya? No estamos frente a un caso fortuito, no es un incendio, no es un terremoto, es algo que ocurre todos los años. Por lo tanto, aquí debiera haber una continuidad de una política de Estado que responda adecuadamente a las necesidades de estas personas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la situación es bastante compleja y no se avizora un repunte económico, por lo menos de aquí a octubre de este año. Así es que es bastante preocupante, y el llamado es a poder implementar las políticas públicas adecuadas que permitan poder ayudar a salvar esta situación tan compleja a nuestros compatriotas. Gracias, Fabián. El presidente Gabriel Boric habló de la violencia desatada que vive nuestro país, pero no hubo ninguna propuesta que convenciera a los legisladores y al chileno común. De hecho, cuando estaba dando la cuenta pública al país, en Santiago había desórdenes, desórdenes que ya están repitiendo cualquier día de la semana. Antes se manifestaba los viernes. Sí, así se le puede llamar a la violencia. Ahora cualquier día es bueno para quemar uno o dos buses de la locomoción colectiva o pasar a asaltar las tiendas del Gran Santiago o para atacar a carabineros, porque ya nadie respeta a carabineros. Este miércoles, dos carabineros atacados a golpe de puño en el suelo. ¿Cuándo se había visto esto, señora, señor? Este gobierno le ha quitado paulatinamente el poder a la policía uniformada. ¿Alguna reflexión al respecto, diputado Felipe Donoso? Mire, uno le tocó presenciar y la verdad que no solamente lo escuchábamos, sino que lo íbamos leyendo atentamente el discurso del presidente Boric. Y cuando uno revisa el discurso, en ninguna parte se refiere al terrorismo. No habla de terrorismo, lo oculta. Habla de violencia. Cuando hablamos de delincuencia, solamente se dedicó a constatar hechos, no a decir cómo lo íbamos a superar. Entonces, creo que hay que pasar a la acción. Creo que ya, gracias a Dios, la ministra del Interior ya no agrede carabineros y habla de sus carabineros, muy bien. Pero tenemos que comenzar a generar políticas que den más posibilidades, que exista la posibilidad de que carabineros ingrese a la institución, porque cuando sube el número de matrículas, después de un año que prácticamente no hubieron matrículas, quedamos casi en la mitad de lo que teníamos antes, digamos. Entonces, esa es la realidad. Tuvimos un año con 81% menos, este año subió un 40%, quiere decir que recuperamos la mitad de lo que en un año normal se matriculaban. Eso es por el desmedro que ellos mismos le hicieron a la institución. Tenemos que cuidar a la institución de carabineros, cuidar a nuestras instituciones policiales, mejorar las fallas. Y las instituciones no son perfectas y a eso están dispuestas y por Dios que están ávidos. Mire, a mí me tocaba tratar harto con carabineros y por Dios que les frustraba cuando algún mando superior generaba alguna noticia de mala connotación o incluso cuando un par cometía un error y lo vemos normalmente, incluso son los mismos carabineros quienes lo detienen. Entonces, creo que es una institución que tiene un prestigio en la ciudadanía, que tenemos que cuidarla, que además presta funciones no solo de seguridad, sino que sociales, de conexión, de todo índole. Y es la más instalada en todo el país. Creo que tenemos que trabajar en ello, reforzar sus capacidades técnicas y operativas, también darle la tranquilidad a los carabineros de que van a poder ejercer su función, de que no es una función riesgosa, porque cuando uno veía a los jóvenes que ingresaban a carabineros, ingresaban por amor a la patria, pero también por superar una condición de vida que les daba a carabineros una seguridad de empleo, un distingo en la sociedad. Eso tenemos que recuperarlo, porque si hoy día ser carabinero es un motivo de desmedro, nadie va a querer ingresar. Si hoy día ser carabinero es motivo de ser despedido de inmediato, por cualquier circunstancia política, muchas veces, más que la acción misma del carabinero, creo que no puede ser. Miren, vimos con bastante estupor como un acto criminal en el sur termina con el despido, incluso con protestas en contra de carabinero, y el carabinero termina siendo exculpado. ¿Por qué? Porque se defendió de una persona con machetes. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que ir recuperando en el discurso político, pero también en la acción del gobierno, para que podamos tener una institución valorizada y que no siga creciendo este ciclo de violencia. Mire, uno esperaba que al comenzar este periodo, con personas que estaban más bien cercanas o proclivas a los conflictos sociales, pudieran ir entendiéndolo y manejándolo de mejor manera. Pero desde el 11 de marzo lo que hemos ido viendo, que ha ido creciendo el desarrollo de la violencia, los conflictos sociales, y eso no es normal. Ahí hay un problema y tenemos que enfrentarlo, y por cierto que estamos dispuestos a colaborar al gobierno a enfrentarlo. Le propusimos durante el día de ayer que retomáramos el proyecto de aula segura, para que así las personas que, por ejemplo, queman una micro, los alumnos secundarios, no tengan beneficios universitarios. Por Dios, si quieren hacerle daño a la sociedad, ¿por qué la sociedad les va a pagar su universidad? Entonces, y que tengan esa conciencia antes de cometerlo, no después, antes. Cosa que sepan que las cosas tienen costos. Porque no puede ser que le hagan daño a la sociedad, que impidan que sus amigos, compañeros, abuelos tengan transporte público, que tengan, que sus compañeros tengan un colegio, porque queman colegios, y después tengamos que además la sociedad pagarle a la universidad. Creo que eso es injusto para quienes han sido dañados por esas personas. Correcto. Así que ese es el proyecto de Aula Segura, espero que lo retomemos, cosa que podamos ir avanzando hacia una sociedad que conversa entre sí y no que se pega entre sí. A ver si tenemos los parlamentos un poco más breve. Le digo a don Felipe Donoso y también a don Fabián Poblete, porque tenemos que hablar también, y la seguimos con la violencia, pero esta vez en la Araucanía, y entre otros temas, la cuenta pública, que también está, hay que hablar mucho de esto, ya que hemos intentado de hablar con el gobierno regional del Maule, como se hacía antes, Felipe Donoso, con la, el gobierno de la Concertación, el mismo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando se hacía la cuenta pública, o algún ministro hacía una campaña ya en la región metropolitana, inmediatamente, 2 horas después, o 3 horas, hablaban el mismo idioma, pero hoy día no pasa esto. ¿Cuál es la motivación, don Fabián Poblete, para encapucharse y hacer destrozos? ¿Usted como abogado nos puede explicar? Mira, Moisés, yo tengo... Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí efectivamente hay demandas legítimas, ¿ya? Hay demandas legítimas que provienen de años de abuso de los poderes económicos, incluso de abuso de algunas instituciones del Estado en contra de las poblaciones más vulnerables, o sea, hay un abuso, ¿entiendes? Y hay una protesta que es legítima. Ahora, esa protesta legítima también se entremezcla con aquellas personas que solamente salen a delinquir y con otros que solamente salen a vandalizar. Hay personas que no tienen idea por qué se está reclamando, pero la idea es salir a quebrar vidrio, a romper semáforo, a botar letrero. Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Es una pena que se entremezcle esto. Ahora, ¿cómo podemos resolver este tema? Uno echa de menos en todas las políticas públicas la inversión en inteligencia. Aquí no vemos, no estamos escuchando hablar de inteligencia, tal vez porque nos asusta y asociamos el término de inteligencia con la CNI, con la DINA, con organismos que dejaron una huella bastante desagradable en nuestro país, pero hoy en día la inteligencia es fundamental para poder prevenir actos delictuales, para poder prevenir a los instigadores de estos actos delictuales. No una inteligencia política que persiga a alguien por pensar distinto, sino que persiga a aquellos delincuentes y a aquellos vándalos para poder separarlos de aquellas personas que legítimamente manifiestan su oposición. Y sin duda que es necesario también una reforma a Carabineros. También la responsabilidad del desprestigio que existe en Carabineros es parte de ellos. Aquí hay que reformar la institución, hay que terminar con los robos que se produjeron, hay que terminar con esta discriminación odiosa que existe entre oficiales y suboficiales, donde solamente la diferencia la marca el pituto o la cantidad de plata. Eso determina si yo me matriculo para ser carabinero raso o para ser oficial. Entonces, esas cosas yo creo que hay que abordarlas también con un sentido de integral, para poder ver que también es necesario por parte del Estado, por parte de los gobiernos, entregar las herramientas y el apoyo necesario a las fuerzas policiales y de inteligencia para que realicen su labor. Correcto. Ya regreso con usted, don Fabián Poblete, hoy con el diputado Felipe Donoso. Ya lo dijimos y seguimos con la violencia, pero esta vez en la Araucanía. ¿Por qué el gobierno no quiere colocar a los militares en los caminos rurales, lugar donde se cometen los atentados? ¿De qué sirve estando en las autopistas? De nada. Los atentados incendiarios siguen a la orden del día y el gobierno lo único que sabe es querellarse y más querellas. ¿Para qué están los drones? ¿Para qué está la inteligencia policial, militar y también de Carabineros y la Policía de Investigaciones, diputado Felipe Donoso? Bueno, lo peor que le puede pasar a este gobierno es enamorarse de la idea, digamos. Entonces, y por eso mismo estuvieron dispuestos a bajar el estado de excepción y oponerse tenazmente hasta que se dieron cuenta que era la única opción que tenían. Hoy día incluso se abren de manera poco conocida, pero que se están abriendo a utilizar el estado de excepción de manera real. Porque se dan cuenta, hoy día mismo declaraba la delegada presidencial del Biobío cómo habían bajado en un 80% las acciones delictuales después de la instalación del estado de excepción. Mientras teníamos una ministra de Desarrollo Social que hace pocos días atrás, inventando cifras, planteaba que había subido un 400%, claro, mientras había un estado de excepción instalado en la zona, en la macrozona sur. Porque cuando uno entra solo con ideas y no con el conocimiento práctico, muchas veces se confunde. Y vemos como empezaron a hablar de el Gualmapu, lo que genera un conflicto territorial mayor, porque es validar el acto de violencia. Cuando yo le reconozco el territorio que reclama al reclamante, y al reclamante violento, porque no es que exista un parlamento o un diálogo constante, sino que tenemos actos violentistas. La CAM incendia y quema maquinaria todos los días. Las distintas entidades incluso matan personas, matan mapuches, amedrentan a mapuches. Entonces, ¿cómo se van a arrogar a sí mismos la representación del pueblo mapuche cuando atemorizan a diario a personas de su misma etnia? ¿Para qué? Para mantener el poder por las armas. Porque, digámoslo, los representantes de estas entidades mapuches no son electos democráticamente, se impusieron por el poder y por el poder que les da el narcotráfico, el terrorismo, el robo de madera. Entonces, no son representantes del pueblo mapuche que tiene representantes legítimos, que tenemos que escucharlo y que tenemos que avanzar con ellos, pero con los legítimos, no con los violentos, que es lo que ha validado de una u otra manera este gobierno, incluso en su campaña visitándolos al interior de la CAM. Entonces, tenemos que tener una coherencia democrática que nos permita avanzar y entender que los estados de excepción son de excepción, pero que hay que aplicarlos cuando que haya que aplicarlos, porque tenemos el deber del Estado en mantener la paz. ¿Para quién? Para las personas honestas. Eso es lo que tenemos que ir avanzando. Y por cierto, no olvidarse que esto no es solo la Araucanía, sino que también existe violencia profunda por parte del narcotráfico en nuestras poblaciones, en la región del Maule, en todas las comunas. Así es. Disculpen la ignorancia, Fabián Poblete. ¿Existe inteligencia en estas instituciones? Llevamos años con atentados. ¿Cómo no poder adelantarse a este tipo de acciones? ¿Cuál es la respuesta frente a este tema que tiene usted, Fabián Poblete, como abogado e ingeniero comercial? Bueno, amigo mío, hoy día existe lo que está denominado como la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que fue creada precisamente con el objeto de poder prevenir situaciones de riesgo interior del Estado. Entonces uno, lamentablemente, el tema de inteligencia, como es un tema que debe trabajarse con mucho sigilo y con mucho secreto, no lo vemos, pero uno podría deducir, a la luz de todos los atentados que se han cometido, de todos los hechos delictuales que están generándose en nuestro país, sobre todo cómo ha evolucionado las características de ciertos delitos, donde tenemos personas lapidadas en el norte, donde el crimen ha generado un cambio morfológico tremendo, sobre todo en la zona norte del país, entre Arica y Copiapó. Yo he sabido de casos donde claramente se da cuenta de la incursión de actos de venganza, de ajuste de cuenta, de carteles, en esa zona, en donde nos encontramos con delitos que no se habían cometido antes. Entonces, si a eso sumamos una inmigración indiscriminada, sin ningún control, yo diría, pucha, lamentablemente, si existe inteligencia hoy día, no está cumpliendo su rol o no cuenta con los recursos para poder hacerlo, porque no está dando los resultados que uno debiera esperar. Ok, y con este tema ya estamos ya casi 25 minutos para el mediodía. Bueno, realmente lo que nos preocupa es que los contagios diarios ya están más de 8.000, son las personas que contagiadas. Además, se agrega las patologías de este tiempo de invierno, de ola de polar, y entre todas las cosas se están viendo más colapsadas los servicios de urgencia y también de los hospitales. Un agrado de saludarlo, diputado Felipe Donoso, y seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Muchas preguntas me llegaron a través de las redes sociales, pero esas las vamos a dejar en otra oportunidad, que siempre estamos muy pendientes de lo que dice el pueblo, la comunidad organizada. Felipe Donoso, muchas gracias, cuídese mucho y gracias nuevamente por participar en este programa. Muchas gracias. Ya que usted recuerda la pandemia, debo recordar lo que dijo el presidente Boric ahí en el discurso. Se acordó que ellos habían hecho crítica injusta a la pandemia. Incluso criticaron al ministro cuando hablaba de quitar el pase de movilidad a las personas que se habían vacunado, cosa que debería hacer el ministerio. Pero no sé que eran si de buena fe. Se prueba en actos. Usted tiene buena memoria, Felipe Donoso. La capacidad de ir recuperando esa capacidad, de tener buena fe y hablar como corresponde del gobierno anterior y no con desdén como lo hacían antes, persiguiendo a su ministro incluso con acusaciones constitucionales. Usted tiene una memoria espectacular, incluso el subsecretario de Salud le dijo al presidente Sebastián Piñera poco antes ya de dejar el cargo que era un criminal. por el que estaba dando un poquito más libertad. Estos llegaron, dieron toda clase de libertad y se perdieron en checar algunas situaciones, como estaba la pandemia, sino que nuevamente regresaron ahora a hacer algo, recién, cuando llevamos ya más de 8.000 personas contagiadas diarias. Gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Ya, pues muchas gracias, que esté muy bien. Fabián Poblete, un agrado saludarlo, cuídese y hasta cualquier momento. Buen fin de semana. Muchas gracias, estimado. Y a no olvidar y no mirar con perspectiva, que recordar que estos problemas que tenemos hoy día no son solamente estos últimos dos meses, son problemas que se arrastran hace bastante rato atrás y que no le son privativos a un solo gobierno. Un abrazo, que esté muy bien. Se lo dije hace rato, de que esto llevamos años con atentados incendiarios y entre otras cosas. Eso se lo dije y lo he reiterado varias veces. Gracias, Fabián. Que esté bien, adiós. Un agrado. Bueno, y con este tema de María José Quintanilla, junto a Juan Carlos Cortés, saludamos a nuestros buenos amigos, la señora Sonia Garrido y también a don José Barrera, grandes amigos de ahí, de ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. ¿Tú lo conoces? ¿Dónde está? Pleno centro de Talca, aquí. Don José Barrera, grande, junto a la señora Sonia Garrido, un gran abrazo para ellos, del centro de eventos Bansen. También saludar a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, y a todo su equipo de baristas. Así es, don José Martínez. También saludar a nuestros buenos amigos, a la señora Alejandra Martínez y a su esposo, don... ¿cómo se llama? Don, el esposo de la señora Alejandra Martínez. ¿Usted lo ubica? No, exactamente. Ellos son, ¿sabe quiénes son ellos? Los dueños del Rossini. Así es, don Mauricio Flores. Él es don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez, de ahí del Rossini. También saludar a nuestro buen amigo don Rubén Tapia de la Chanchá. Y, por supuesto, nosotros vamos a saludar a la señora de Santa Micaela Muñoz Yáñez y su hijo don Ernesto Muñoz. La señora de Santa Micaela Muñoz Yáñez y su hijo don Ernesto Muñoz. Siempre ellos están pendientes del programa y escuchándolo, por supuesto. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También para don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente Canadela. Y también para nuestro buen amigo don Carlos Torres Lizana. Él es de Imprenta Omega, más de 30 años a su servicio. Vamos a hacer un alto muy breve y ya están nuestros siguientes participantes aquí, nuestro contertulio, para hacerle algunas preguntas de toda la actualidad y de lo que puede venir. Vamos y ya regresaremos. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Corazón, cansado lleva una pena. 18 minutos para las para el mediodía. Mire cómo pasa la hora rapidísimo aquí en este programa Impacto Regional de hoy, sábado 4 de junio del 2022, con bastante lluvia. También hemos tenido una ola polar y más de 20.000 personas en situación de calle. Y las peleas entre el gobierno y algunos alcaldes, que se echaba el gobierno le echaba la culpa que los irresponsables eran los alcaldes. Nunca jamás era eso, sino lo que pasa, la poca inexperiencia que está pasando, todas estas cosas que hemos vivido. Ya al parecer no somos un país que nos respetan en el extranjero. Realmente nos va a costar bastante, sobre todo por lo que estamos viviendo, la economía, el narcotráfico, el sicariato, muchas cosas que no se veían hace un par de años, pero hoy día están, ¿para qué le cuento? Ya los días viernes no son de manifestaciones, de destrozos, de asesinar, de a los carabineros, de agredirlo y todas esas cosas. Ya ahora es de todos los días, señora, señor, y nadie hace nada. Y el presidente del pueblo, ¿dónde está? ¿Dónde está que defienda al pueblo, que andaba en las movilizaciones antes que asumiera el gobierno? Mejor saludemos a los siguientes invitados. Al presidente nacional o al vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades de Chile, don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco. ¿Cómo está, don Bernardo? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Aquí estamos en nuestra comuna de Pelarco. ¿Adivine dónde? Oiga, los platos ricos. Al interior de una media luna, como corresponde, oiga, aunque usted no lo crea, haciendo aquí nuestro deporte nacional como de rodeo. Pero qué bonito. Oiga, unos platos tan ricos que lo muestra ahí por las redes sociales. Chuta, a mí me da envidia de ver eso, oiga. ¿Ah? Pero envidia sana. Oiga, alcalde, sí, que voy a presentar a quien está también acompañándolo en esta jornada, que es el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Está en la provincia de Curicó, yo creo usted, pues. A ver, Gerardo Muñoz, ya vamos a ir de inmediato. Bueno, voy a ir de inmediato con don Bernardo Vázquez. El presidente Gabriel Boric dio su primera cuenta pública ante el Congreso Pleno, don Bernardo. Aunque realmente hartos hechos hay para conversar, había bastante expectativa a los anuncios que daría a conocer por la compleja situación que vive el país. Don Bernardo, ¿las expectativas fueron satisfechas con la cuenta pública, del presidente Boric? Moisés, todo presidente cuando rinde cuenta pública, las autoridades de gobierno aplauden y encuentran esperanzador, y las autoridades de la oposición reclaman que fue una muy mala cuenta pública. Todos los años pasa exactamente lo mismo, hoy día lo mismo con el presidente Boric. Yo creo que es muy importante que hoy día nuestras autoridades, obviamente, que cumplan lo que se les mandató y lo que están ellos proponiendo dentro de la cuenta pública. Creo que hay cosas que son bastante interesantes, que hay que profundizarlas, cómo se va a bajar a los territorios. Lamento profundamente que nuevamente se quede postergado, como siempre, el sector rural, la agricultura. Creo que el mundo rural siempre sigue postergado, no solamente en este gobierno, sino que en el gobierno pasado. Yo creo que, lamentablemente, la gente que viene al campo no existe. Existen, con todo respeto que me merecen, los pueblos originarios, existen todo el tema de la diversidad cultural, pero lamentablemente la gente de nuestra zona, que son la gente del mundo rural, prácticamente no aparece ni siquiera en las cómicas. Y yo creo que eso, obviamente, que yo voy a reclamar siempre. El mundo rural tiene una tremenda diferencia con el mundo urbano. Aquí la gente, hay mucha gente que sobrevive con agua que le llevan el camión al jibe porque no tienen agua potable. Sectores, gran porcentaje de nuestras comunas rurales no tienen alcantarillado, y obviamente que ahí se ve la gran diferencia que existe justamente con el mundo urbano. Yo creo que ahí, lamentablemente, espero que nuestras autoridades, tengo plena confianza, ojalá que les vaya muy bien por si les va bien a nuestras autoridades, les va a ir bien, obviamente, a todas las personas de nuestro país. Por lo tanto, yo espero que les vaya muy bien, que trabajen de acuerdo a lo que ellos están diciendo, y obviamente que nosotros los vamos a poner a disposición como municipio para justamente poder ayudar para que la cuenta pública y todo lo que el gobierno ha dicho, obviamente, resulte. Ya voy con el presidente regional de la Democracia Cristiana, pero para estar más claro, nuestro auditor y la gente que está siguiendo por redes sociales, Bernardo Vázquez, ¿acogió las demandas de la gente, sí o no? Mira, yo creo que hoy día las demandas que tiene la comunidad son muy altas, demasiado altas. Obviamente que yo entiendo que un gobierno de 3 meses es muy difícil que pueda llegar como corresponde a cubrir las demandas que hoy día tiene la comunidad, porque son muy altas. Pero claramente una de las demandas más sentidas es la inseguridad que hoy día está viviendo la comunidad. Yo creo que eso es tremendamente importante, el tema de la seguridad, y obviamente que eso el gobierno tiene que empezar a trabajar. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito en la ciudad de Constitución, reunión que, y yo le agradezco, que coordinó la senadora Jimena Rincón, pero creo que es la forma justamente de escuchar a los alcaldes, escuchar a los concejales, escuchar a los territorios, justamente para ir haciendo un trabajo en conjunto. Correcto. Y vamos a seguir con el mismo tema que estamos conversando con don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco y también vicepresidente nacional de la Asociación de Municipalidades de Chile. Gerardo Muñoz, ¿me escucha bien ahora? Sí, Moisés, lo escucho perfecto, fuerte y claro. Presidente, ¿el gobierno espera hacer algo de una vez por todas frente al tema del narcotráfico? Las bandas se han adueñado de las poblaciones. La policía prácticamente no puede entrar a estos lugares. El poder de fuego ya casi es mayor que al de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Los más violentos, los extranjeros. No queremos estigmatizar a los inmigrantes, pero por Dios, que han ingresado gente con malos antecedentes, y el problema es que siguen ingresando. El mismo presidente Boric lo dijo en su discurso. No puede ser, presidente, usted que es abogado de la Democracia Cristiana, ¿sabe lo que va a pasar? Ahora no hay desabastecimiento como ocurrió en los últimos años de la Unidad Popular, pero está pasando algo peor. Nadie es capaz de parar la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, los portonazos, el sicariato, presidente Gerardo Muñoz. Ya no se puede salir de la casa con tranquilidad. No nos vamos a dar ni cuenta y la gente va a estar solicitando que los militares salgan a terminar con esta lacra. ¿Podría usted darnos la respuesta, por favor? Porque la gente está totalmente preocupada de lo que está pasando y ve que las autoridades de este gobierno poco o nada hacen, y menos la ministra del Interior. Bueno, esa es una mirada que yo respeto, pero que no comparto, Moisés. Yo creo que todavía estamos a tiempo como sociedad de hacernos cargo de este problema, que significa el aumento de la criminalidad, que significa también el aumento de la violencia, digamos, en el uso al servicio de las organizaciones criminales. Y yo, por cierto, creo que no hay que estigmatizar, porque el problema hoy día está radicado en cómo nuestra población, nuestra ciudadanía, ha preferido apartarse del camino de la rectitud y buscar el atajo en busca, digamos, del progreso material y familiar. Y eso, digamos, yo creo que es un grave error. Tenemos que volver a nuestras raíces como sociedad y volver a reencontrarnos, digamos, y desde ese punto de vista, yo lo que valoro de este mensaje presidencial es precisamente el tono del mensaje, que es un mensaje que llama a la unidad nacional, que llama a trabajar todos unidos en pos de hacer de este país un país grande y un país que le produzca bienestar a todos sus hijos e hijas, inclusive a aquellos extranjeros que tomaron la decisión difícil de abandonar su nación de origen y buscar un refugio en Chile, porque yo creo que la gran mayoría de los inmigrantes históricamente ha sido un aporte y una contribución a este país. Chile es un país que se ha hecho en base a distintas corrientes migratorias y que nadie puede hoy día venir a desconocer lo que significó en su momento el aporte y la contribución de esas corrientes migratorias hacia nuestras naciones. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Don Bernardo Vázquez, ¿sabía usted que cuando el presidente Gabriel Boric entregaba su cuenta pública, el don Bernardo Vázquez está ahí? No, ya está en un... Ya lo vamos a retomar nuevamente. Bueno, pero el presidente Gabriel Boric, don Gerardo Muñoz, habló de la violencia desatada que vive nuestro país, pero no hubo ninguna propuesta que convenciera a los legisladores y al chileno común. De hecho, cuando estaba dando la cuenta pública al país, en Santiago había desórdenes. Desórdenes que ya están repitiéndose cualquier día de la semana. ¿Para qué decir? Antes se manifestaba los viernes. Sí, así se le puede llamar a la violencia. Ahora cualquier día es bueno. Sí, es bueno para quemar uno o dos buses de la locomoción colectiva, o para asaltar las tiendas del Gran Santiago, o para atacar a carabineros, porque ya nadie respeta a carabineros. Este miércoles, dos carabineros atacados a golpes de puños en el suelo. ¿Cuándo se había visto eso? Y además, entraron a varios locales entre 10, 15 y 20 personas cuando estaban estos locales atendiendo a la gente, al público. Este gobierno le ha quitado paulatinamente el poder a la policía uniformada. ¿Nos puede dar alguna reflexión al respecto a este tema, don Gerardo Muñoz? Bueno, usted sabe, usted conoce mi opinión. Yo he sido una persona que está permanentemente defendiendo las ideas de la libertad, del progreso, de la justicia, pero en el marco del respeto, digamos, de las mayorías, y que el juego democrático tenga sentido en nuestra sociedad. Yo soy partidario de que como nación seamos capaces de reencontrarnos, porque estamos en una crisis política sin precedentes, y la verdad sea dicha, estamos a meses, a tres meses prácticamente, de un plebiscito que tiene que marcar el rumbo de nuestra nación. Yo creo que, como lo dijo el presidente, las dos opciones son legítimas, pero aquellos que están por el rechazo tienen que hacer un esfuerzo de darle un contenido a ese rechazo que signifique también no desconocer la voluntad inmensa de la ciudadanía chilena que está pidiendo cambios profundos en la forma en que nuestra nación está organizada, en la forma en que el poder está organizado y no dejar de lado todas aquellas situaciones que generaron un descontento y un estallido social, entre ellas las que acaba de mencionar Bernardo. El mundo de la ruralidad es un mundo que ha estado totalmente abandonado y en un segundo plano, no tienen 100% de acceso al agua potable, no tienen 100% de acceso a la luz eléctrica, no tienen 100% de acceso al alcantarillado, no tienen 100% de acceso a la conectividad, que en el mundo de hoy es fundamental para no quedarse rezagado. Y eso se vio muy claro durante la pandemia, cuando fue necesario que los niños estuvieran desde su casa o que muchos trabajadores ejercieran su labor desde su casa. Entonces, no estamos en una sociedad caótica, pero sí estamos en una sociedad que busca un nuevo diseño y tenemos que estar dispuestos y abiertos a encontrarnos, pero sin excesos. Yo no creo que haya llegado el momento de crear ciudadanos de primera clase, de compensar a los pueblos originarios por todo el maltrato y el ninguneo histórico, dándole ahora privilegios que no tiene ninguno de los chilenos, tener su propio sistema de justicia, tener su propio sistema de autogobierno, su propio territorio autónomo. Todo eso yo creo que fue una exageración y espero, digamos, que de llegar a aprobarse tengamos la voluntad de corregirlo a la brevedad entre todos los chilenos, entre todas las fuerzas políticas del país. Correcto. Ya regreso con usted, presidente Gerardo Muñoz, de la Democracia Cristiana a nivel regional. Vamos a estar en la otra línea también con el profesor Fabián Belmar, investigador analista del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Profesor, bienvenido a Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes ya a todos. Buenos días, son 6 minutos para el mediodía, profesor. Oiga, el señor Boric, la ayuda se está demorando mucho para los sectores que viven de una miserable jubilación. Usted ya se habrá dado cuenta cómo ha subido la inflación, el agua, la luz, los combustibles en general. Los pobres jubilados a abarrotar las cajas de compensación pidiendo escuálidos préstamos para poder pagar alguna de sus deudas. Pero están quedando endeudados con las cajas de compensaciones. ¿Cómo es posible que una abuelita haga durar 2 días una bolsita de té? Parece que eso algunas autoridades no lo saben. Que mucha gente tenga que ir a recoger lo que dejan los feriantes. ¿Quién cresta? Disculpen, les compra la parafina. ¿Cómo se la arreglan para adquirir remedios? Fueron muy críticos del gobierno de Sebastián Piñera, pero al final ese gobierno terminó entregando mucho más recursos. ¿Qué nos puede decir usted, profesor, de lo que está pasando con toda esta situación de la violencia que hay en la Araucanía también? Dura la violencia. Ya no es todos los días viernes las movilizaciones, los destrozos y los demás, sino ahora ya es todos los días en la región metropolitana. También el sicariato, el narcotráfico y todo esto le está en este gobierno. ¿Qué nos puede decir usted, profesor? Se cortó en estos momentos. Bueno, realmente el profesor está en estos momentos está tomando contacto con nosotros. Don Gerardo Muñoz, ¿cuál es su visión con respecto a lo que estábamos hablando? Bueno, yo, pues, qué lamentable que nuestro invitado no haya podido. Sí, escuchemos al profesor don Gerardo Muñoz. Ahora me escucha bien. Sí, lo perdí unos segundos, pero ahora estoy de vuelta. Correcto. La verdad es que tiendo a estar bastante a gusto con lo que usted plantea. Mi punto, eso sí, es, y quizás voy a sonar un poco repetitivo porque algo que le han dicho demasiado al presidente y a su coalición, es que vamos a repetir nuevamente y cansinamente hasta el cansancio que otra cosa es con guitarra. Entonces, al menos desde mi perspectiva, lo que está sucediendo con el presidente es que él tiene su agenda propia, su programa de gobierno. Y eso es lo que quiere llevar a cabo durante sus 4 años y quizás, si es que resulta reelecto alguien de su coalición, continuar por unos 8 años. Lo que sucede es que eso entra en conflicto directo con las necesidades más acuciantes de la población. Y debido, aunque uno quiera no, aunque algunas personas de su coalición no quieran verlo así, ellos son parte de una clase política, de una élite intelectual, de una élite económica incluso. Entonces, esa desconexión que existe con las materias que necesita la ciudadanía y que son acuciantes y que nosotros vemos todos los días en la tele, vemos todos los problemas, que yo creo que si uno tuviese como que hacer un top de los problemas, muy probablemente el primer problema sea la seguridad, la delincuencia, luego se encuentre muy probablemente el costo de la vida, la inflación, y en un tercer lugar, aunque nuevamente esta clase política no lo quiera ver así, un tercer problema puede ser la migración. Quizá uno pueda decir que está bien o está mal que las personas piensen que ese sea un problema, pero es un problema. Uno no puede cerrar los ojos ante eso. Y yo creo que mucho de lo que le está sucediendo a este gobierno es eso. Es decir, nosotros queríamos implementar una serie de reformas, pero nos damos cuenta que cuando uno llega al Estado no es solamente tocar unos botones, mover unas perillas, generar algunos cambios, porque eso toma más tiempo, eso es mucho más difícil. Y uno de los discursos que enarbola tanto Boris como el Frente Amplio, como las personas que son asociadas a su coalición, es que todos estos últimos 30 años no se había hecho ningún cambio, no porque no fuera posible, sino que porque estos políticos viejos, malvados, no querían hacer esos cambios, que bastaba con la pura voluntad política o con la pura voluntad moral de hacer esos cambios para hacerlo. Y ahora, cuando están en el poder, se dan cuenta que esto no es así. No es llegar y hacer unos cambios, no es llegar y cambiar un sistema de pensiones que lleva 40 años funcionando, no es llegar y cambiar una institución de carabineros que lleva casi 100 años funcionando, no es tan fácil como ellos creen. Y yo creo que esta desconexión es justamente eso. Son personas que muy probablemente llegaron a cierta universidad en el extranjero, volvieron, quisieron hacer estos cambios, estas políticas públicas que aprendieron en el extranjero, pero cuando llegan al puesto... la verdad es que no es tan sencillo, y eso quizá hay que repetirlo 100 veces si es posible, que otra cosa es con guitarras. Profesor, ¿acogió la demanda de la gente el presidente Boris? En parte sí, nosotros lo que hicimos fue un análisis del texto, una minería de texto con herramientas que son más o menos sofisticadas, de humanidades digitales, y lo que nosotros encontramos es que entre su discurso de cuando asume él, que incluso a nosotros nos da mucha risa de que haya citado a Allende, que haya citado a personajes de la izquierda, como tratando de como enarbolar un discurso mucho más de izquierda, ahora ese discurso está mucho más templado, ese discurso mucho más centrista. Y hay ciertas partes en donde él no dobla la apuesta respecto a su programa, lo deja un poco de lado. En cambio, sí dobló la apuesta en temas de seguridad, en temas de violencia. El problema es que al menos nosotros vimos, es que él no habló directamente de inflación y directamente de violencia. Él habló de temas de costo de la vida y habló de temas de seguridad. Por ejemplo, cuando habla de violencia, el concepto de violencia o conceptos que son como más claros de lo que está sucediendo, habla de violencia de género. Entonces, claro, ahí nuevamente nosotros creemos que hay una brecha entre lo que piensa esta clase política, que es como bastante ñoñoína, como le dicen los jóvenes, versus lo que piensa realmente el ciudadano común del país. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de violencia, yo creo que la mayoría de las personas piensan que hay, la mayoría de los chilenos piensan que hay terrorismo en la Araucanía. Cuando uno ve la encuesta, se habla de violencia, se habla de terrorismo, se habla de soluciones a través de las Fuerzas Armadas o a través de las Fuerzas Especiales, etcétera. Y eso en el discurso no está. Cuando la gente habla del precio de las cosas, del precio del pan, del precio de la leche, del precio del aceite, eso en el discurso no está. Hay eufemismos que uno podría pensar que se refieren a eso, pero no hay un compromiso con estos conceptos que son los que más le llaman la atención a la ciudadanía, uno podría decir. Correcto. Siguen aumentando los casos por COVID-19, como la espuma, suben y suben. Oiga, don Gerardo Muñoz, este sábado 4 de junio, el Ministerio de Salud reportó, ponga atención, 8.364 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, se explicó que hubo 23 decesos, siendo superior a los 10 de la semana pasada. Con lo de hoy, ya son 3.739.796 las personas que han dado positivo al COVID-19 y 57.955 las que han fallecido. ¿Para qué decir la positividad? Nos llegó ¿No inundó en estos momentos Gerardo Muñoz? ¿Qué opina usted? Lo hemos venido diciendo, Moisés, no hay que bajar la guardia. La pandemia del COVID-19 no ha sido derrotada. Hemos estado más protegidos porque tuvimos acceso a un programa de inmunidad que estuvo dado por las vacunas que llegaron oportunamente y que eso se le ha reconocido al gobierno anterior. Pero eso no significa que derrotamos al COVID. El COVID está presente, está allí y prácticamente por la cifra que usted nos entrega, no hay una familia en nuestro país que no haya tenido que lamentar al menos una o más víctimas dentro del grupo familiar en distintos grados. Los que cayeron primero la sufrieron más porque había un gran desconocimiento de cómo tratar esta pandemia y los que fuimos cayendo más tarde estuvimos con alguna dosis de vacuna que nos permitió enfrentar la enfermedad de manera no tan violenta. Pero a no bajar la guardia, a no eliminar la mascarilla, a no terminar con el buen hábito del lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel, a cuidar también el distanciamiento, no hay que evitar las aglomeraciones, y en esto yo hago un llamado a la responsabilidad comunitaria. Y respecto del mensaje presidencial, un último alcance. El presidente Boric, Moisés, en primera vuelta obtuvo un 28%. Solo un 28% de los chilenos y chilenas creyeron en ese mensaje, confiaron en ese mensaje. En segunda vuelta obtuvo la mayoría absoluta. Y por lo tanto, a mí me parece una señal de madurez que el presidente Boric, cuando hace su discurso a la nación, le hable a esa mayoría con la que él llegó a la Moneda, no solamente a sus adeptos de la primera hora, de la primera vuelta. Incluso que hable y que trate de llegar más allá, porque si bien es cierto, en democracia se gobierna con la mayoría, un país se construye entre todos, estimados. Correcto. Hay que decir, sí, que cuando llegó este gobierno de Boric, dio libertad a sacarse la mascarilla, a que se abrieron los pasos fronterizos, y de ahí desaparecieron. No hubo campaña en la televisión, no había médico en la televisión, ni en la radio, ni en los medios de comunicación. Solamente hace un par de días atrás. Eso hay que decirlo también. Yo quiero dejar comprometido al profesor Fabián Belmar, investigador analista del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, porque quedaron varias preguntas más para él y también para el presidente de la Democracia Cristiana a nivel regional de esta zona maulina, Gerardo Muñoz. Profesor, don Fabián Belmar, muchas gracias y seguimos conversando en Impacto Regional. Muchas gracias a usted, Moisés. Cuando quiera me invita de nuevo. Muchas gracias, sí. De todas maneras, profesor, gracias, un agrado. También a don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de aquí, de esta zona maulina. Gracias, Gerardo, y bienvenido, como siempre, a Impacto Regional. El anuncio de que por fin, después de muchos años, habrá una reparación histórica a la deuda que se tiene con el magisterio chileno, con los profesores, y también que en agosto ingresará finalmente el proyecto de reforma al sistema de pensiones para crear un sistema de pensiones más justo. ¿Usted cree que la reforma tributaria puede recaudar lo que dijo el presidente Boric? Esperemos que sí, que la reforma tributaria esté construida sobre el pilar de la justicia tributaria. O sea, que los que tienen más aporten más y los que tienen menos aporten menos. No es menor, ¿eh? No es menor lo que tiene que recaudar. Ojo, y después esto tiene que ir al Congreso, que allá tampoco tiene, no sé, tiene que hacer una muy buena negociación. Pero en estos momentos yo creo que le falta mucho para negociar a este gobierno. Gracias, Gerardo. Ya son las 12 del día con 7 minutos. Así nos estamos despidiendo juntos a don Juan Carlos Cortés, que me ha acompañado en este día sábado 4 de junio del 2022 en el Control Master, y siempre él está pendiente ahí en la sala de grabaciones. Espero que hayan quedado totalmente informados con todos los temas que están dentro de la semana, lo que viene también, porque de esto que hemos tratado hoy día con nuestros contertulios van a estar todavía en la semana y también, por qué no decir, los próximos meses. ¡Nos vamos! Muchas gracias y también, por supuesto, el último saludo, Juan Carlos Cortés. Mauricio Jiménez le envía un afectuoso saludo a su esposa Nicole, la que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturana. Un agrado, Mauricio Jiménez. Hasta cualquier momento. ¡Nos vamos! Muchas gracias y hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional.